Queridos amigos del Grupo San Francisco Javier, siguiendo con las buenas noches acerca del joven del carácter de Monseñor Tijamertodo, hoy nos propone un excelente medio para educar nuestro carácter, que es el ser fieles a la verdad. Fieles a la verdad, aunque si bien las circunstancias sean de las más contrarias, porque es en la verdad donde nosotros probamos que somos hombres de principios, hombres que damos valor a esa gran virtud, ese gran don que nos ha dado Dios de fabricar y de transmitir nuestras ideas con las palabras. ¿Por qué? Porque dice Monseñor Tijamertod que el ser hombres de verdad, eso nos perfecciona mucho nuestro carácter. O sea, tener la valentía de nunca decir una mentira. Y Monseñor Tijamertod va a decir, ¿por qué mienten los jóvenes? Los jóvenes dicen, primero, mienten quizás por cobardía, por miedo a lo que dirán sus compañeros, sus amigos. Hay veces también por debilidad, otras veces por vanidad, para aparentar lo que no son. Otras veces por miedo, miedo a un castigo, miedo al fracaso, miedo a cualquier otro motivo. Pero, dice Monseñor Tijamertod, el principio que usa, dice, ¿qué es mejor? Que yo sufra por la verdad y no que la verdad sufra por mis actos. Y el ejemplo que pongo es, si yo hice algo malo, tengo que reconocerlo. ¿Por qué voy a ocultarlo? ¿Por qué voy a negarlo? ¿Por qué voy a maquillarlo? Aceptarlo, sí, fui yo, perdón, me equivoqué, perdón, ahora trataré de reparar. ¿Por qué tiene que sufrir la verdad? ¿Por qué tengo que mentir? Siguiendo el principio de Monseñor Tijamertod. Y Monseñor Tijamertod da tres medios para que el hombre nunca diga una mentira. Porque Dios, cuando crea al hombre y le da la posibilidad de hablar, poder transmitir sus ideas, poder transmitir los conceptos, da esta posibilidad al hombre con la única posibilidad de decir la verdad, porque la verdad es lo propio del hablar, porque es lo propio el transmitir los conceptos. Entonces yo, la única posibilidad que tengo es transmitir la verdad, no hay otra posibilidad. Entonces Monseñor da tres motivos por los cuales el hombre tiene que decir siempre la verdad. Primer motivo es porque es un valor humano, donde se fundan los contratos humanos, donde se fundan las relaciones humanas. Imagínense qué pasaría si todo el mundo dijera mentiras, si todo el mundo dijera siempre algo falso. No podría creerle a nadie, no podría ni siquiera confiar en nadie. Y dice Monseñor que lo primero, humanamente, para nunca decir mentiras, es porque la mentira tiene patas cortas. Ustedes lo saben, nos ha pasado a todos, la mentira se descubre tarde o temprano, primero, del ámbito humano. Segundo, un elemento un poco más interior es por la conciencia, porque yo puedo engañar a todo el mundo, pero nunca me podré engañar a mí mismo. La conciencia me va a reprochar y me va a decir, Giovanni, lo que acabas de decir no es verdad, es falso. Eso no va en coherencia con lo que piensas. Y el tercer motivo, que es el más importante, es así y es este. Porque cada palabra que sale de nuestra boca va a ser medida y juzgada por Dios en el juicio final. ¿Qué significa eso? Que cada palabra que nosotros digamos va a ser escuchada por todo el mundo, va a ser escuchada por los ángeles, va a ser escuchada por el mismo Dios y va a ser pesada y medida. Y dice nuestro Señor Jesucristo que cada palabra que sale de nuestra boca vamos a tener que dar cuenta de ella. Y si yo llamo loco a una persona, voy a ser condenado por ella, dice el evangelista San Mateo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que decimos y ser muy cuidadosos con nunca decir una falsedad. Nunca. Porque es mejor que yo sufra por la verdad y no que la verdad sufra por mis actos. Y por eso también tenemos el gran testimonio de ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que murió por la verdad. El gran testimonio de ejemplo de los mártires que murieron por la verdad. Es notable, por ejemplo, los mártires de Barbastro. No, murieron mártires por no quitarse la sotana, porque era señal de la verdad, de que eran consagrados, de que eran posesión total de Dios. Y también entonces nosotros queremos ser hombres de carácter, también tenemos que ser capaces de dar la vida por la verdad y nunca decir una mentira, porque el hombre de carácter no dice mentiras, porque trata de cultivar la imagen de Dios en sí mismo, esa imagen que es imagen del Verbo, que es el resplandor de la verdad. Esta gracia se la vamos a pedir por intercesión de nuestra amada Madre, María Santísima, la gracia de ser hombres de carácter, la gracia de nunca decir una mentira. Porque por la verdad murió Jesucristo y también por la verdad murieron los mártires y por la verdad nosotros tenemos que ser hombres de carácter y darlo todo hasta que si la misma vida nos quitaran por la verdad. Porque la verdad nos hará libres. Ave María Purísima, sin pecado concebida.